utiliza el agua de los floreros. Muy buenas tardes, queridos todos. Abrimos el telón de Apocalipsis Radio Libre con tambores de guerra para dar paso a una nueva edición del Agua de los Floreros. Esos floreros que pretendemos llenar de la mejor y buena música con un servidor a los mandos de la nave y todo su equipo, como viene siendo habitual. Hoy tendremos aquí en directo en nuestros estudios a Rudy de la Cambolita, que compartirá unos minutos con esta familia apocalíptica. Echen seguros, abróchense los cinturones, porque da comienzo una nueva edición del Agua de los Floreros. ¿Y por qué no comenzar con esta gran banda de Seattle, liderada por el grandísimo Eddie Vedder, que hacía mucho tiempo que no salía en este programa? Ellos son los americanos Pearl Jam, y esto se llama I Am A Mine. South, what the clock is to time. There's east and there's west and there's everywhere light. I'm Seguimos en tierras americanas para presentarles a una mujer con una gran voz. Ella es Candy Station con su canción He Called Me Baby en el agua de los floreros. El agua de los floreros. He called me baby, baby, all night long. Used to hold and kiss me till the dawn. Then one day I awoke and he was gone. There's no more baby, baby, all night long. He called me baby, baby, all night long. Lord, I feel so empty since he's been gone. Now I lie here and I die here until the dawn. My tears away. each night in dreams, just like a song. I can still hear baby, baby, baby, all night long. I can still hear baby, baby, baby, baby, baby, all night long. I can still keep calling baby, baby, baby, baby, all night long. All I want you to do is just hold me, baby, squeeze me, baby, all night long. I just wanna hear you say. Parece que la nave apocalíptica de este agua de los floreros no quiere desplazarse del continente americano, un continente que tiene muchas joyas musicales y entre ellas los americanos Dandy Warhols, con una música envolvente que no dejarás de escuchar. Esto que suena a continuación se llama Get Off. Ball in a chain. All I wanna do is get off. Feel for a minute like a real big baby. Oh yeah, it's already begun. What I thought of the same. We'll be right back. Apocalypsis Radio is the palace of rock and roll. Y ahora sí, cambiamos de rumbo concretamente hacia tierras londinenses, donde aparece en escena el gran Eric Clapton, que nos dejó grandísimos temas, entre ellos este Cocaína para vosotros. Recuerda que sintonizas La Voz de la Libertad y esto es El Agua de los Floreros. El Agua de los Floreros. Si hace una semana decíamos que se cumplían 2 décadas de la muerte del gran Freddie Mercury, ayer se cumplió 1 década ya de la muerte de otro personaje ilustre en este mundo de la música. Desde el Agua de los Floreros queremos hacer un pequeño homenaje a un pilar de los legendarios Beatles, George Harrison, que nos dejó obras maestras como este, My Sweet Lord. Hey! Tras escuchar al bueno de George Harrison, regresamos de nuevo al continente americano, concretamente al estado de Tennessee, Tennessee Square, donde John Ray, más conocido como Johnny Cash, el hombre de negro, de Men in Black, saltaba la fama por ser uno de los máximos representantes de la música country. Temas como este Rockabilly Blues podréis disfrutar y escucharlo solo en este agua de los floreros. I took a tour to Texas, and from Waco I called you. But day by day, no answer, and the big blue bonnet blue. I'm singing and they're dancing, but I'm feeling big deep bad. I'm Sweetwater Pete, and I'm Texas City sad. The rhythm keeps me living, but have you heard the news? There's a sad song singer coming with the rock of Billy Blue. Keep on singing when you're lonesome to the bone. 10,000 happy people, but I'm San Antonio alone. One night stands and the man demands that I get up and go. I'm Odessa desperate as San Angelo knows. The rhythm keeps me living, but have you heard the news? There's a sad song singer coming with the rock of Billy Blue. It's the same old tune and tempo about the loving I ain't had. I'm getting Beaumont bitter and Amarillo mad. Giving up on calling you, for sure evading me. I'm coming home, and if you're gone, I'm gonna be Tennessee free. The rhythm keeps me living, and have you heard the news? There's a sad song singer coming with the rock. Sintonizas la 108.0, emisora libre. Volvemos ahora hasta el Reino Unido para escuchar ahora a otra banda ya por excelencia de este programa. Como diría mi compañero Tony, uno de los gallos de este corral salen a escena. Los Kaiser Chiefs nos presentan un tema que a mí me encanta personalmente. Esto se llama Rudy y esto es Apocalipsis Radio Libre. Yeah. Nos toca un poquito de publicidad. Mañana a las 7 de la tarde las ondas se llenarán de lo mejor del punk rock nacional, concretamente con mi compañero se hablará de su experiencia en el Extreme Música del año 2006, a ver si os gusta. Y que 3 horas más tarde viene el jinete nocturno, que saltará a escena para presentar una nueva edición del Expreso de Medianoche. Los jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Apocalipsis Radio. Y tras haber llegado ya a la primera parte de este Agua de los Floreros, seguimos con más rock alternativo inglés, en este caso de la mano de Kasabian. Aprovecho la ocasión para recordarles que cualquier tipo de duda o sugerencia nos las podéis realizar a través de www.facebook.com/apocalipsisradiolibre y nuestro correo apocalipsisradiolibre@gmail.com. Sin más dilación, nos vamos con este Shoot the Runner, Kasabian. Yeah. esto que viene a continuación no necesita presentación ninguna. Creadores del grunge y un mito en la historia de la música, la gran banda de Seattle Nirvana, con el grandísimo Kurt Cobain a los mandos de esta nave californiana, con este Something in the Way que revive en este Agua de los Floreros. El Agua de los Floreros. Sintonizas la 108.0, emisora libre. Y cuando falta ya muy poco para que Rudy esté con todos nosotros, presentamos a una nueva banda en este programa. Corría la década de los 70 cuando los Mother Fitness salían a la calle con funky rock del bueno, y una de sus canciones más emblemáticas era este Piece of the Rock que vamos a escuchar a continuación. escuchando El Agua de los Floreros. Y una petición que nos llega desde lo más profundo de Eras. Nos escriben al Facebook de la radio una radio oyente para pedirnos una canción de Luetiga para un Rastafari en Polonia, que parece el título de alguna película siniestra. Pues bien, desde los estudios de Apocalipsis Radio os mandamos un saludo a los dos y esperamos disfruten con este tema llamado Nel el Viejo. Soy Nel el Viejo, un corzú de muy buena suerte. Es cierto que no es casualidad los mis años. En los montes de Jutieda está el mi hogar. Agua en abundo, hojas tiernas al amanecer y al escurecer. Una mañana muy trempano hoy lo va a llegar. Eran cazadores que supían que yo estaba aquí. He arraigado el movecillo a hacer ruido. Los sus perros ufatían muy cerca de mí, muy cerca de mí. Cuando igual vin todos los años para hacer sufrir, no entendemos que matarse a la su distraición. Los temblíos de la tierra con las sus pisas barruntaban que algo triste iba a suceder, iba a suceder. Querri, querri, del el viejo cola tu vida. Los perdigones pasan por encima tuyo. Las cajigas y las fallas suspiran por ti. Querri, querri, del el viejo cola tu vida, cola tu vida. Querri, querri, del el viejo cola tu vida. Los perdigones pasan por encima tuyo. Seca mi pa' que sea inmortal, colgándola mi cabeza de la pared un bar. Tol tardío y el invierno podréis respirar el nuestro miedo, porque ya venó el tiempo, el terror, tiempo, el terror. A lo mejor me equivoco y no bien por mí, salvándome como otras veces ya pasó. Las pantas malos, mis hermanos muertos por ellos, dijeron en mí que tuvía que escapar de aquí, que escapar de aquí. Querri, querri, del el viejo pola tu vida. Los perdigones pasan por encima tuyo. Las grajigas y las vallas suspiran por ti. Querri, querri, del el viejo pola tu vida. El viejo pola tu vida. Los perdigones pasan por encima tuyo. Las cajigas y las vallas suspiran por ti. Querri, querri, el viejo pola tu vida. Pola tu vida. Apocalipsis Radio. Y antes de dar paso a Rudy, que ya tiene ganas de saltar a escena, vamos a dar paso a otra banda inglesa de reggae fusión, como ellos mismos se consideraban. Ellos son los V40 y esto se llama Can't Help Falling in Love, antes de que mi buen amigo Rudy aparezca en directo en nuestros estudios, ya lo saben, cuando las luces se apagan. Cuando las luces se apagan, bienvenidos. Y cuando las luces se apagan, la música sigue sonando aquí en Apocalipsis Radio Libre. Hoy tenemos el placer de contar con todos nosotros a una persona que apuesta por la música en directo. Él es el copropietario de La Cambolita junto a Manu, Rudy Badey. Buenas tardes y bienvenido a los estudios de Apocalipsis Radio. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerte esta colaboración con todos nosotros y también esta visita a nuestros estudios. La verdad es que me habéis recibido súper bien, ¿eh? Estoy súper a gusto. Muy bien, y para comenzar esta pequeña entrevista quería preguntarte por el porqué de los conciertos de la música en directo aquí en La Cambolita. Pues en un principio fue un poquitín por casualidad. Es decir, que yo entré, entre comillas, en el mundillo de la música porque bueno, he ayudado a unos chavales a moverse con su grupo y a organizarles conciertos y tal y cual. Uh-huh. y con el tiempo pues he adquirido un poquitín de experiencia con eso, y entonces pues decidí hacerlo en mi local porque estaba harto de ver a la gente los domingos por la tarde venga a dar vueltas, porque está todo cerrado los domingos, solo hay cine y estar en los bares, pero solo a tomar el café, una Coca-Cola y nada más. Entonces pues mi idea era ofrecer algo más para los domingos por la tarde. Y surgió la idea, sí. Sí, y surgió la idea, sí. Entonces empecé a moverlo y a traer grupos según mi criterio en un principio. A eso luego te voy a preguntar también un poquitín. Y traje esos grupos y vamos, la cosa ha ido muy bien. ¿Has tenido alguna dificultad a la hora de llevar a cabo estos conciertos en directo, Rudy? Pues al principio sí, porque al principio cuando empiezas pues tienes miedo a todo lo que es administrativo, ¿no? Entonces pues te informas primero, y entonces aquí estamos en un pueblo, en Gajano, y pues hablé con el ayuntamiento y no me pusieron ninguna pega, todo lo contrario, me ayudaron. Para, no me ayudaron económicamente porque no ayudan para una empresa privada, pero a colaborar. Pero sí que colaboraron y me echaron un cable en decir, bueno, no te ponemos absolutamente ninguna pega. Y es más, los vecinos del local vienen a todos los conciertos. ¿Y no están, te ponen ni una pega no, a los vecinos? No, están encantados porque ven espectáculos buenos y cosas buenas. Y la gente está muy contenta con ello. Ya. Entonces yo empecé con eso. Y luego ya pues el tema es pues mover un poquitín de publicidad, internet y hacer saber a la gente que aquí hay buenos conciertos y la gente poco a poco ha ido viniendo, le ha gustado y entonces siguen viniendo. Muchos grupos que se han subido ya al escenario de la Cambolita, ¿qué opinan todos ellos de este ambiente tan familiar y acogedor que produce la Cambolita, Rudy? Pues hombre, a mí no me va, no sé, no creo que me mientan, ¿no? Pero cuando me dicen las cosas así a la cara, pues están muy contentos todos. Y bueno, yo procuro que estén a gusto siempre. Aparte que también yo, les das la posibilidad de tocar en un... Sí, pero yo parto de la base de que como yo he estado girando así con un grupo por ahí y sé cómo me han tratado por ahí, pues parto de esa base, ¿no? Que no quiero que me traten como me han tratado. O sea, no quiero tratar a los demás como me han tratado a mí. Buen ambiente aquí, buen rollo en la Cambolita. Entonces siempre busco que el artista esté a gusto. Entonces, pues el tema económico pues siempre le arreglamos antes del concierto y dentro de la medida de lo posible, porque también trabajamos con una economía pues muy ajustada. A lo que hay. Sí, y luego aparte de eso, pues hombre, yo siempre, como tenemos aquí restaurante también, pues les ofrezco una buena cena. O sea, que todos contentos. Y la gente, vamos, siempre sale bastante contenta, yo creo, vamos. Eso ya, luego ya, si lo que hablan entre ellos, no lo sé, pero... que luego lleguen al coche, al furgoneta y digan... Sí, no, así. Pero yo procuro que la gente esté a gusto siempre. Y es eso, lo que hablabas tú antes, de un ambiente familiar y que la gente esté a gusto. Y que luego la gente, el público que viene a ver esos eventos, pues lo disfrutan. Y lo disfrutan y lo sienten. Si no me equivoco, la entrada a los conciertos es totalmente gratuita. ¿Sabe la gente todo el esfuerzo que supone y lo que ello conlleva, Rudy? Pues, hombre, me imagino que dentro de toda la gente que viene, pues haya algunos que entiendan del asunto y lo valoren, y otra gente que igual, pues, no es que no lo valore, sino que no se dan cuenta, sin más, porque ellos vienen a ver un concierto y se toman su refresco, su copa, y se van, y no piensan en ello, pero sí que lleva, digamos, un pre-esfuerzo antes del evento, ¿no?, el para que llegue toda la gente aquí. Y que, bueno, el buscar los grupos adecuados para la temporada adecuada y... Todo ese esfuerzo que, vamos, hombre, que igual hay, la gente... Hay mucha demanda, hay muchos grupos que me mandan su información, ¿no? Entonces, pues eso me quita ya el trabajo de buscarles. Pero aparte de eso, sí sigo buscando otros grupos porque no siempre encajan en lo que buscamos. Ya. Pero bueno, siempre se busca algo pues que tenga cierta calidad... Para que la gente esté a gusto, le guste y pueda volver y sepa que aquí, sin saber quién toca, van a ver algo bueno. Todo acorde con la calidad de esta sala. Y los conciertos se realizan jueves y domingo a las 21:00 y 20:00 respectivamente. ¿Tiene algo especial la elección de estos días y esas horas, Rudy? Pues sí, porque generalmente el viernes y el sábado la gente está más a salir con sus amigos, a cenar con sus amigos, a otras cosas que decir, me voy a un concierto. En cambio el jueves y el domingo son días así un poco, no raros, más pero like. Sí, más, bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Pues ofrecemos un concierto y vamos a ver el concierto. Yo creo que es una buena opción. Y ya te digo, como te dije antes, los domingos por la tarde la gente anda dando vueltas y nunca se les ofrece nada. El jueves hay más eventos ya, pero el domingo está mal. Y si encima le ofreces música de calidad aquí en la Cambolita, pues ya todos contentos, ¿verdad? Redondeamos el fin de semana, sí. Bueno, Rudy, para ser la primera entrevista aquí en este Agua de los Floreros no vamos nada mal. Te quería preguntar aquí qué es lo que buscas en los grupos para que vengan a tocar a este gran escenario de la Cambolita. Pues nada, lo primero que busco en un grupo es que haga música propia. Porque, hombre, también tiene su mérito cantar canciones de ya conocidas, ¿no? Pero es más fácil de realizar, por así decirlo. Eso es. Lo que pasa que yo sí que busco gente que haga música propia por el hecho de que fomentar un poquitín pues la creatividad y ese tipo de cosas, ¿no? A mí se me han ofrecido muchos grupos que hacen versiones y se lo agradezco un montón. Pero yo prefiero irme por el camino que es, yo siempre he sido un la poco... La creación. Sí, yo siempre he ido un poco contracorriente, hasta en casa, pero bueno. Pero eso, me gusta más el ir contracorriente en ese sentido, que la gente venga a disfrutar y descubrir música diferente, distinta y que sepan apreciarla también. Y sepan apreciar el esfuerzo del artista también. Ahora sí, esta pregunta viene un poquitín mal, porque tenemos mucha demanda de grupos que hacen versiones. Entonces, igual no lo sabemos todavía, pero igual este invierno hacemos una programación especial para grupos que se dedican a versiones. Eso va un poco en contra de lo que acabo de decir, pero y yo creo que también tiene que tener todo el mundo un poco de variedad. Eso es. Entonces, pues igual sí que hacemos una programación especial de grupos de versiones. Pero todavía está en veremos, estamos pensándolo. Una propuesta con tu compañero Manu. Eso es. Lo hemos estado hablando juntos y oye, ya veremos, a ver qué pasa. Bueno, Rudy, para ir terminando esta pequeña entrevista, quería preguntarte si quieres decirles algo a los radioyentes de Apocalipsis Radio para que vengan aquí a ver los maravillosos conciertos que ofrece la Cambolita. Pues sí, quería hacer un llamamiento a toda la gente que le gusta escuchar música. Yo no lo hago por el local ni por nada, sino que sepan apreciar el trabajo de la gente, de los artistas. En directo. Sí, porque hay muchos esfuerzos, muchas horas de ensayo, muchas horas de estudio. Y yo creo que en Cantabria hay un grupo reducido de gente que le gusta ir a los conciertos, pero ese grupo ya es hora de ampliarlo. Siempre nos quejamos de que no hay eventos, no hay cosas. Y cuando los hay, la gente no va. Claro, Santander quería ser capital cultural y tenemos que fomentar eso, ¿no? Que la gente... Casi tienes que pagar por tocar ahí. Claro. En todos los sitios te vas a fuera de Cantabria y para poder tocar tienes que pagar. Aquí pues tenemos ese sitio para poder tocar a gusto. Y la gente tiene que responder a esos eventos. Y la gente tiene que ir a ver a los grupos. Y no solo por mi local, o sea, todos los locales que organizan conciertos. Este tipo de eventos. Yo creo que es necesario y además se llena muchísimo. Y es bastante mejor que quedarse en el sofá de casa. Eso sin duda. Bueno, Rudy, muchas gracias por compartir estos minutos con todos nosotros. No, gracias a ti, Belga. Ha sido un placer venir a estos estudios. La verdad es que me habéis tratado súper bien. Bueno, pues que sigáis apostando tanto Rudy como tú en la Cambolita por la música en directo y a trabajar. Y lo dicho, hasta otra y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Y llegados a este momento, no me queda más que poner punto y final a la retransmisión de hoy, no sin antes recordarles que mañana a las 7, ya lo saben, el gallinero, y 3 horas más tarde una nueva edición del Expreso de Medianoche. No os lo perdáis. Sin más, un servidor aprovecha la ocasión para mandarles un saludo también, como no, por parte de todo el equipo. Y os cito el miércoles que viene a la misma hora, como ya saben, en el Agua de los Floreros. Saludos y disfruten de la buena música. eso es todo, amigos.